La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos a una emisión más de Voz Universitaria. Esta es la número 1872 ya en 2017, el 11 de enero precisamente. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, a Santiago Vázquez, que está aquí en ese momento también con nosotros. Ya es el día 11 de enero, como ya lo dijiste. Que por cierto, me recuerdo algo muy especial. Un 11 de enero, pero de hace 50 años, nevó en la Ciudad de México. Ah. ¿Nevó? Que hay una nevada, lo cual me dio mucho gusto porque ese día no fui a la escuela. Ah, ¿te acuerdas? Claro, pues yo tenía hace 7 años. Fue en 1967. Mira. Uh-huh. ¿Y qué tal se ve México blanco? Ya, muy bonito. No estaba completamente tapizado de blanco, pero había algunos rincones llenos de blancura de la nieve, ¿no? Uh-huh. Hace 50 años, justo un 11 de enero. Qué interesante, ¿no? Amanecimos con nieve en la Ciudad de México. Pues, ¿a qué grados? Regularmente ahí se conocen las nieves y los raspados y todo ese tipo de acciones con el hielo, ¿no? ¿A qué grados habrá estado en ese momento? Fíjate que no sé la temperatura, pero pues habrá estado a 5 o 3 grados. Cerca, ¿no?, de cero. Pero nevó en la Ciudad de México hace 50 años. Y lo bueno es que te tocó y lo recuerdes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Digo que yo estaba feliz porque ese día no fuimos a la escuela cuando las vacaciones eran hasta mayo, ¿te acuerdas? Eran en mayo las vacaciones. No me digas que te tocó el plan moderno, ¿no? Claro, ¿qué te crees? Que no, yo eran en diciembre, Germán. Eran en diciembre las vacaciones, pero empezamos en enero. ¿Por qué entonces dices que en mayo? Había vacaciones largas en mayo. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe en qué escuela estarías? ¿En la Ruger? No, ¿en qué siglo andaban? Yo sí soy del siglo pasado, sí, sin duda. Pero bueno, hace 50 años nevó en la Ciudad de México. Muy bien. Y bueno, también estamos ya a 9 días que llegue Donald Trump. Y yo recuerdo esta película que es una apología al desastre. Ya ves que les encanta a los norteamericanos hacer películas donde todo se destruye. Se acaba el mundo. Hay persecuciones en automóviles y todo el mundo muere. O sea, uno puede hacer una quiniela a ver cuántos muertos habrá en las películas de Estados Unidos. Porque todo lo destruyen, todo lo destruyen. Esa película que malísima, por cierto, que se llama El Día de la Independencia. ¿Te acuerdas que hay una supernave que va llegando? Cuando se le acaban los enemigos en el planeta de Estados Unidos, los inventan en el universo, ¿no? Bueno, llega una supernave que acaba con todas las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Así visualizo a Donald Trump. La llegada de este güero colorado. Exactamente. Güero oxigenado, además, ¿no? Porque... Pero es rojo, ¿no? Sí, rojo, sí, sí, sí. O naranja, luego se ve como anaranjado. Pues estos personajes del refresco de naranja, bueno, digo la marca, ¿no? Fanta, ¿no? Bueno, sí, se ven luego naranja, muy raro, pero bueno. Así visualizo la llegada de Donald Trump como una nave inmensa que va oscureciendo el lugar para destruir todo lo que encuentra en su paso. Claro que nunca faltan optimistas, ¿no? Siempre hay optimistas. No, que téngale, démosle el beneficio de la duda, ¿no? Que van a haber cosas interesantes. Pero no, fíjense, simple y sencillamente, ustedes hagan el contraste del discurso anoche de Barack Obama, y las palabras de hoy en la mañana de Donald Trump son abismales, la diferencia es abismal. Es evidentemente que, como cualquier ser humano, Barack Obama a lo mejor tuvo algún error, yo no recuerdo graves errores de Barack Obama, aunque él deportó a mucha gente también de los Estados Unidos hacia México, mucha gente indocumentada, pero hizo, yo creo que una labor decorosa. Además, es un gran orador, Barack Obama, ¿no? Sí, se le da. Sabe actuar, sabe manejar la palabra, ¿no? Es humano, llora, ¿no? Le gana la lágrima cuando está en el culmen de su discurso, que terminó diciendo sí podemos y sí lo hicimos, ¿no? Sobre todo hablando de la importancia de la democracia. Si Donald Trump llega a Estados Unidos, es porque vivimos en un país democrático, y si vamos a hacer esta transición pacífica, ¿no? Menciona en ese momento, así como Bush me dio la presidencia, de igual forma le voy a dar la presidencia a Donald Trump. ¿Y era republicano Bush? Sí, por supuesto. Que vamos a extrañar a Bush, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, el discurso hoy incendiario, como siempre, de Donald Trump. Pero espérame, también llegó a decir Obama que en el futuro la presidencia iba a ser de un migrante, ¿no? Ah, sí, eso dijo. Habló a favor de los migrantes, por cierto, ¿eh? Es un hombre muy carismático. Sí, ¿no? Un personaje, su esposa realmente admirable, también, ¿eh? Michelle. Haciendo siempre trabajos importantes, sencilla, pero con una presencia que realmente demuestran una gran pareja, Barack Obama y Michelle Obama, ¿no? Demostraron ser una familia fuerte para los Estados Unidos. Que los demócratas y el partido mismo hayan tenido muchos errores a la vez, pues eso ya es otra cosa. Nada que ver con Bill Clinton y Hillary Clinton, que sí tienen escándalos, y ya ni hablar de Donald Trump, que puede ser material permanente para las series, para las revistas del corazón, ¿no? Pero sí, se demuestra un gran ser humano, Barack Obama. Recordamos que a sus hijas, por ejemplo, las ponía a trabajar en las vacaciones de verano, atendiendo alguna tienda de hamburguesas o de cualquier cosa, ¿no? Sí, se ponían a trabajar para que aprendieran lo que significa. Voluntarias. Sí, voluntarias. Qué lindo. Bueno, pues 8 años. 8 años. Y mencionó que no logró que esta reserva en Cuba, no logró separarla, ¿no? La de Guantánamo. Ni tampoco, y bueno, para hablar de las relaciones que se habían restablecido con Cuba, que son muy importantes. Yo no sé qué vaya a pasar ahora con Donald Trump. Pues sí. Es probable que diga que no le interesa, ¿no? Bueno, ya no está Fidel Castro, ¿no? También es otra cosa importante. ¿Y qué dijo Trump? Habló de los migrantes, ¿no? Sí, Barack sí. Obama. Uh-huh. Y bueno, Trump hoy lo que mencionó una vez más es que México va a pagar el muro, lo quieran o no, ¿no? Lo dijo. Se los vamos a cobrar con impuestos o a través de otras maneras, pero se los vamos a cobrar, dijo. Pero él practica la antidiplomacia en toda la extensión de la palabra, ¿no? Así como ha sido con México, que le tiene un odio inexplicable. ¿Cómo va a ser con el resto del mundo? Algunos han sacado la información de que hizo algunos negocios en Cancún, ¿no? Estaba haciendo negocios en Cancún que no fructificaron. Y que a partir de ahí le tomó mucho odio a México, ¿no? Sí, reclama el regreso de algunos impuestos así que no... Sí, sí. Entonces nos tacha de corruptos, fíjate. Ay, ¿de dónde? Bueno, pero sí se enojó. Es otra cosa, mucho, ¿no? Pero ya dijo, ¿no? México va a pagar el muro, ya sea con reembolsos o con impuestos, pero lo van a pagar. Y caray, en ese mundo, en esas alturas del siglo XXI... Lo que menos necesita el mundo son muros, lo que necesitamos son puentes, lazos de solidaridad. Y el trato que nos está dando es... No, indignante. Inhumano, es tremendo. Indignante. Digo, a pesar de que algunos digan que a lo mejor tiene la razón Donald Trump, bueno, dentro de su forma de pensar, pues a lo mejor sí coinciden algunos. Impedir que haya empleos para mexicanos que viven en pobreza. pues ya impidió la inversión de Ford, de la empresa Ford aquí en San Luis Potosí. Eso no es una buena medida, o sea, ¿cómo lo disculpan? Y ya está amenazando a la Chrysler, la Toyota, para que no inviertan en México y los empleos estén allá. Bueno, ¿qué va a pasar? Que de todas maneras los migrantes se las van a ingeniar para pasar. Si siguen llevando las empresas entonces para los Estados Unidos y las maquiladoras, allá va a estar la mano de obra buscando ese trabajo. Con muro o sin muro, ¿no? Sí, se las van a ingeniar, como bien dices. Sí. No va a ser tan fácil que suceda. Y bueno, lo que dijo Barack Obama ayer, ¿no? Confiemos en la democracia. Confiemos que la mayoría pueda realmente hacer los cambios. Es solamente cuando actúa la mayoría es cuando se hacen los cambios, dijo Barack Obama, ¿no? Entonces, sí, realmente contrastante los mensajes de Barack Obama y Donald Trump, que dentro de las partes del blanco y negro, ¿no? Quedaría así, son discursos de blanco y negro, nada más que completamente extremos. Paradójico, ¿no? El discurso negro es del blanco y el discurso blanco es del negro. Sí. Dentro de esas cosas, ¿no? Pero sí, es muy preocupante. Quedan nueve días y ya estaremos en la era de Donald Trump, con esa enorme nave como el día de la independencia de la película, que llega esa sombra a imponer su pues hay mucho descontento estilo. También en Estados Unidos, por supuesto. Entonces no se le va a dar fácil, no va a ser fácil porque siempre habrá contrapesos en los Estados Unidos, y yo creo que en esos contrapesos es donde puede haber realmente ciertos frenos para que Donald Trump no esté destrumpado, ¿no? Haciendo sí. Barbaridad y media. Y que no se le ocurra reelegirse. Bueno, sí, por supuesto que puede reelegirse. Creo que por edad no tanto, ¿no? No sé. Pues, pero bueno, el caso es que ojalá y se revire. Así es. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura crearon máquina que hace 100 bloques por hora. Egresado de la maestría en ciencias en micro y nanosistemas, desarrolló alternativa económica para almacenar energía. Las joyas de la corona, se llama el ciclo de cine que mañana iniciará en el Cineclub del Aula Clavijero. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Ana María Salazar, directora general de bibliotecas de la Universidad Veracruzana, y con Lourdes Jiménez, quien coordina el proyecto Acciones para el Respeto y Protección Animal, ARPA. Y bueno, pues también están los teléfonos de Radio Universidad a su disposición, si usted quiere llamarnos, comentarnos, en fin, reflexionar con nosotros. Son el 817-5115 y 817-5117. Nuevo conocimiento. Pedro Melgarejo Remes, Luis Manuel Peredo Montiel, Alexis de Jesús García García y Rubén Eduardo Domínguez Morales, estudiantes de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Veracruzana, crearon la Machine Bloquera, artefacto que manipulado de forma manual tiene la capacidad de crear hasta un centenar de bloques por hora por medio de una mezcla hidratada de tierra con un poco o una porción mínima de cemento. Pedro Melgarejo explicó que la máquina puede crear bloques de 15 por 34 centímetros con el uso de tierra proveniente del mismo sitio en el cual se llevará a cabo la construcción, y así pues se abate el costo de los muros de carga o divisorios, lo que la convierte en una excelente opción para el desarrollo de viviendas y construcciones en el área rural o colonias marginadas. Detalló que para determinar si un bloc puede funcionar o no en un sitio, se deben hacer las pruebas necesarias a la tierra del lugar para medir su resistencia y así determinar la cantidad de cemento que será añadida a esta, con el objetivo de que el producto final tenga una adecuada resistencia. El proceso de fabricación del bloque es muy sencillo. El primer paso consiste en rellenar al máximo de capacidad la machine bloquera posteriormente taparla y comprimir la mezcla, que finalmente es retirada en forma de un bloc que se pone a secar y queda listo para ser usado. La razón de que estos blocs sean más baratos que los tradicionales radica en que no deben cocerse y en que la persona interesada en construir puede ser quien realiza la fabricación de los mismos. Pese a que esta máquina está enfocada a brindar un apoyo en el desarrollo de viviendas, si se adecua y combina con sistemas estructurales híbridos y mezclados, puede ser usada en cualquier tipo de construcción. Luis Manuel Peredo expresó que esperan llevar la machín bloquera a zonas rurales y que con ella los campesinos tengan la oportunidad de producir sus propios blocks y construir sus casas o galeras para guardar sus productos. Ricardo Rivera Salgado, académico de la Facultad de Arquitectura, destacó que la máquina creada por los estudiantes satisface un enfoque de desarrollo rural sustentable y añadió que ahora la tarea de los jóvenes es insertarse en el medio empresarial y de proyectos de inversión a fin de convertirse en gestores de su proyecto y generar su propio empleo. Son ya las 14 horas con 17 minutos. Vínculos. Bueno, vamos a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al público de Voz Universitaria. Y efectivamente estamos aquí desde la sala de prensa para compartir una información de nuestra compañera reportera Paola Cortés acerca del diplomado Fundamentos en Salud Pública que está impartiendo en próximas fechas el Instituto de Salud Pública. Cabe destacar que este diplomado se impartirá a distancia en tiempo real a través del sistema de videoconferencias, lo que podrá facilitar a todos los interesados pues cursarlo y aprobarlo adecuadamente. Este diplomado iniciará el próximo 20 de enero y finalizará el 6 de mayo. Está dirigido a profesionistas en activo y egresado de programas educativos del área académica de Ciencias de la Salud y afines. En ese sentido, Vianey Guadalupe Argüelles Nava, coordinadora del diplomado y de la maestría en epidemiología, resaltó que los postulantes tienen hasta este próximo 12 de enero, el día de mañana, para enviar su documentación y currículum al correo electrónico bchicaargüelles@v.mx. Comentó también que se han recibido hasta la fecha cerca de 45 solicitudes, de las cuales 20 han cumplido con todos los requisitos, además de las llamadas telefónicas que están atendiendo diariamente al número 841-8933 y al 841-8934, que son los teléfonos del Instituto de Salud Pública. Destacó en ese sentido que este diplomado, como mencioné, que se va a impartir a distancia y en tiempo real, tendrá una duración de 200 horas, distribuidas en 30 sesiones, a realizarse los viernes y sábados del 20 de enero al 6 de mayo. Está articulado además en 5 módulos que se llaman Atributos básicos del entorno individual y colectivo, Conceptos básicos de la salud pública, Epidemiología aplicada en investigación en salud pública, Promoción de la salud y Administración y gerencia en los servicios de salud. Destacó asimismo que los maestros que impartirán este diplomado son todos investigadores del propio instituto, como son la maestra Rocío López Lara, Cristian Soledad Ortiz Chacha, Mauricio Fidel Mendoza González, Andrea Isunza Vera y la propia doctora Argüelles Nava. Esa es la información que tenemos para el día de hoy, Germán. Una invitación para continuar la formación profesional de todos aquellos especialistas y profesionales de la salud. Además, en ese instituto hay académicos e investigadores muy buenos, ¿eh? Sí, de hecho se ha mencionado ya que este es de los institutos que tienen no solo reconocimiento a nivel nacional, sino internacional, y su posgrado pues se da cuenta de ello al estar registrado en el programa de CONACYT, del PNPC, las posgrados de calidad. Muy bien, David. Pues es todo, Germán, por nuestra parte. Te compartimos aquí a Santiago Morales Ortiz. Perfecto, muchas gracias, buenas tardes. Buena tarde, hasta mañana. Y ahora escuchamos a Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? Germán Martínez. Adelante con tu información. Bueno, Germán, pues tenemos que ya están listas las fechas para las eliminatorias estatal, regional y todo esto rumbo a la Universidad 2017. De acuerdo con lo señalado hace unos momentos por la maestra Maribel Barradas Landa, directora de Actividades Deportivas de nuestra máxima casa de estudios. Nos comentó que la preparación es intensa por parte de los deportistas de la Universidad Veracruzana, con el objetivo principal de mantenerse entre las 10 mejores instituciones del país. Eso fue lo que nos dijo. Pues mira, iniciamos con pues nuestra preparación ya para las etapas oficiales del CONDE. El año pasado participamos en las ligas universitarias. Por primera vez se organizó este tipo de eventos pues desde el Consejo Nacional del Deporte y la Educación. Ahora iniciamos pues con las ligas en las que seguimos participando. Terminamos en el mes de marzo. Y bueno, las etapas del CONDE, que es la Universidad Estatal, del 2 al 7 de marzo, regional del 17 al 22 de marzo, y estamos en espera de confirmar la sede y la fecha de la Universidad Nacional. Todo parece indicar que será en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero todavía no está definido y tampoco tenemos las fechas. ¿Cuáles serían los retos a seguir en este año? Pues mira, mantenernos dentro de las 10 mejores instituciones de educación superior del país en el ámbito deportivo y bueno, también mantenernos en el cuadro de medallas, ¿no? Que llevamos 2 años consecutivos con buenos resultados y bueno, esperamos también incrementar nuestra participación en estas 4 nuevas disciplinas, que es box, lucha, softball y esgrima, y sí tenemos ya algunos representantes en estas disciplinas. Pues está Germán lo que nos comenta la maestra Maribel Barradas Landa, sobre todo lo que nos indicó últimamente sobre la participación y ya la preparación de los equipos en estas nuevas disciplinas que ahora tendrá la Universidad Nacional, Germán. Muy bien, Santiago. Es lo que tenemos esta tarde. Perfecto, que estés muy bien. Saludos. Hasta luego. Bueno. Qué gusto tener aquí a la directora general de bibliotecas, ahora a partir del año pasado, ¿verdad? Anita Salazar, bienvenida. ¿Ya llevas cuánto al frente de esta dirección? Pues mira, empezamos en agosto y pues me siento muy contenta, ¿no? Administrativamente, bueno, todavía llevaba yo la biblioteca a la USBI y bueno, la entregamos ahorita en noviembre. Agradezco mucho el apoyo de la Contraloría de la Universidad porque pues vimos ya también entregar administrativamente la biblioteca, la recibí en muy buen estado y ahora pues es mi trabajo entregarla como la recibí. ¿Cómo se te dimensionó el trabajo a la hora de recibir la Dirección General de Biblioteca? Pues tenía yo una noción, porque pues 5 años antes habíamos estado en la coordinación de servicios, no pensé de verdad en la cuestión ya más profunda, que yo me dedicaba una parte, pues que fuera muchísima gestión, ¿no? Cosa que me agrada. He estado leyendo pues algunos informes de mi antecesora, las reuniones también con la gente de control de bienes patrimoniales, que agradezco mucho esto. Y el apoyo de los bibliotecarios de las regiones, que eso es de lo que a veces no se dice, y hacen mucho. Poza Rica, por ejemplo, ¿no? Los bibliotecarios en la USBI y en las demás bibliotecas pues entregan las estadísticas en tiempo y forma y son las que ahora me llegan en una estadística anual. Por supuesto Coatzacoalcos también, aunque con menos bibliotecarios y menos bibliotecas, pero también hacen lo propio, están pues opuestas, ¿no? Muy muy alejadas, pero el trabajo y la dedicación pues es la misma, ¿no? Entonces pues se agradece mucho porque finalmente son el cuerpo que está ahí presente, que es invaluable para mí y que bueno, yo espero ya en este semestre pues ya visitarlos y hacer pues ya más estancias con ellos, ¿no? Porque finalmente lo que queremos ahora es efectivamente continuar con el trabajo que venía haciendo la doctora González Ortega, terminar este ciclo de la mejor manera, hablo de los programas de trabajo y acercarnos todavía más a la comunidad universitaria, ¿no? De ahí que, gracias al apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos, estemos, por ejemplo, actualmente dando unos cursos de ordenamiento topográfico para la región Xalapa. Esos cursos pues ya se han venido dando en las demás regiones y debo de subrayar pues la puntualidad y el interés de los bibliotecarios, ¿no? De la región y de todas las regiones, porque he tenido informes muy gratos de la participación. Entonces, bueno, este curso se orienta pues para aprender a ordenar el material en la estantería, cosa que a veces no lo dimensionamos también como usuarios. Llegamos, tomamos los libros y pues los volvemos a acomodar a veces en un lugar donde no va y de ahí que vengan los problemas de que luego no lo encontramos, ¿no? Por eso decimos, déjenlo en el carrito, claro. O pidan informes con el bibliotecario. Tenemos bibliotecarios muy jóvenes que se están incorporando a la labor, el servicio, y es muy emocionante, ¿no? Descubrir con ellos nuevas cosas que a veces uno omite y participar en estos cursos. Entonces, pues agradezco mucho a la maestra Mitzi Bernstein, que también está en estos momentos apoyándonos con la coordinación, a la maestra Dalila Bellido, que también está, que está ahí también apoyándonos con el curso, a mis compañeros Carlos Cabañas y Carlos Sánchez, que están al frente de lo que son los cursos de biblioteca virtual. Entonces, bueno, finalmente hemos integrado un equipo muy bonito para apoyar también a los bibliotecarios. Y esta es una primera parte del curso. La otra parte es biblioteca virtual, porque, bueno, vamos a empezar a ver biblioteca virtual como un gran apoyo de esta biblioteca impresa, ¿no? La que tenemos en todas las regiones. Pero ahora nos interesa mucho la cuestión de la biblioteca virtual. Es a veces más rápido obtener los recursos electrónicos que los impresos, ¿no? Y ahora que vienen las acreditaciones, pues prepararnos pues para continuar con este trabajo, preparar a los bibliotecarios, continuar con las acreditaciones de las USBIS, que eso también es una parte muy bonita, y a fin de año se les entregó a... Nosotros recibimos, pero bueno, es el trabajo de ellos, la acreditación de las USBIS y de los servicios que prestan, ¿no?, a la comunidad, que bueno, fueron acreditados en lo bien que hacen su trabajo, porque es eso, nada más explicar qué hacen, y realmente muchos de ellos... como decimos aquí en la web, damos más, ¿no? Y ellos dan más. Y eso es muy bonito y muy loable decirlo, ¿no? Y reconocerlo. La ardua y callada labor del bibliotecario. Sí. Ahora, bueno, pues ya tengo más perspectiva de otras regiones, ¿no? Hemos trabajado muy coordinadamente con, por ejemplo, Córdoba Orizaba, con la vicerrectora. Por supuesto, el apoyo de la Secretaría Académica, que es invaluable, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la solicitud del Consejo Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que llamamos CONRICIT, para contestar una encuesta. Y esta encuesta tiene que ver con las bases de datos que utilizamos en biblioteca virtual. Y la finalidad, bueno, pues es cuantificar el impacto en la comunidad universitaria. Entonces, bueno, estamos buscando que los investigadores, los estudiantes, pues nos permitan... nos apoyen, perdón, contestando esta encuesta, que también va dirigido a nosotros, a los bibliotecarios. Es anónima la encuesta, les lleva pocos minutos contestarla, y va a estar en web, en la página de Dirección de Bibliotecas, v.mx/dgb, hasta el 28 de febrero. Y ojalá y los radioescuchas la puedan contestar, porque realmente depende mucho de la evaluación que demos para continuar en este consorcio o solicitar nuevas bases de datos que nos financie el propio CONACYT. Entonces, la UV, por ejemplo, en este caso, pues no paga por ellas, y son multidisciplinarias, y de ahí depende mucho también nuestra labor informativa con los estudiantes y los académicos. Entonces, es importante que se agreguen y nos apoyen a contestar esta encuesta. ¿Qué tipo de preguntas tiene la encuesta? Pues mira, viene de todo, viene inclusive, hay una parte muy bonita donde viene... sobre las bases de datos que identificas o con las que más utilizas o las que consideras que hacen falta. Entonces, bueno, pues ahí tú, como es anónima, pues rapidito, en unos minutitos, envías las respuestas y te mandan una cosa, ha recibido el programa, y bueno, queda anónimo, ¿no? Y bueno, pasa a ser a la base de datos a nivel nacional, y bueno, ellos ya toman a nivel CONACYT pues las decisiones, y ya nosotros pues encantados de continuar trabajando y enriquecer las bases de CONRICIT con las opiniones de los estudiantes de la UB, los académicos, ¿no? Uh-huh. Vamos sobre esto, ¿no? O sea, hay que apoyar con un poco de nuestro tiempo. Ahorita que mencionas las bases de datos, que es uno de los proyectos que impulsó mucho Diana González, sí, Ortega, ¿no? Y que obviamente sí, continúa, ¿no? Claro que sí. Es muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos también los cursos intersemestrales que, bueno, van a iniciar a finales de enero. Esperemos que estén muy pendientes los estudiantes. Va a encabezar Nora Olivares, la maestra Nora, que ha venido también aquí. Vamos a, en su momento vamos a informar esto, porque bueno, van a dar créditos. Entonces eso es importante que se sepa la comunidad, que vamos a estar lanzando este intersemestral de biblioteca virtual. Entonces, bueno, nos hemos estado acercando más a las autoridades pues para dar a conocer este programa, y también a los estudiantes, ¿no? De ahí que ahora espero en breve reunirme con los consejeros y con los consejeros alumnos, y bueno, también dar este tipo de noticias con ellos y trabajar más de cerca, que en sí todas las bibliotecas empiecen a trabajar con los estudiantes buscando pues que tengan ellos sus fuentes de información más rápido y cercana, ¿no? Es una gran herramienta que aprendan, claro, sí. Pues tú las usas, Liliana, sí, ¿no? Sí, tú eres muchísimo. Ahí, bueno. Entonces, regularmente la biblioteca tiene, digamos, un público cautivo con la comunidad universitaria. Así es. Pero en esos tiempos que tú has estado en Ausbijalapa y ahora estás a nivel general de las bibliotecas, ¿sientes que aumenta la demanda de los usuarios de las bibliotecas de la UB? Sí, bueno, físicamente puede decirte que viene... No hay tantos como se pensaría, pero esto también se debe a esta capacidad de buscar la información ya electrónicamente. Entonces, uh-huh, a veces dices, pues voy a la biblioteca, pero si lo encuentro aquí en las bases de datos o en algún lugar de sitios académicos, pues entonces ya lo obtienes en tu casa y bueno, vamos aquí con... No estamos peleados ni distanciados con las bases electrónicas, pero sí es importante darles... subrayar esta importancia, ¿no? Entonces, las bibliotecas de la universidad, como estamos viendo ahora las estadísticas y el análisis de los datos, pues vamos encaminadas también a ir más hacia lo electrónico. De ahí que necesitamos que los bibliotecarios aprendan a manejar la biblioteca virtual, porque inclusive tenemos suites donde ya los libros vienen electrónicos. Sí, algunas editoriales que ya las distribuyen electrónicos y las tenemos en la página de la biblioteca virtual. Entonces, tú puedes leerlos hasta en tu teléfono. Y eso de alguna manera pues merma pues a veces la afluencia a la biblioteca. Pero en la biblioteca y en todas las bibliotecas hay muchas actividades. Entonces también eso es lo interesante de ir a las bibliotecas, que llegues y te encuentres con cosas diferentes. Y de ahí, de esas cosas diferentes y bellas que tiene la Universidad Veracruzana, gratuitas, pues son las bellas artes, ¿no? Entonces yo en breve, hoy tenemos que platicar con la doctora Esther Hernández Palacios, porque muchas actividades culturales nos va a permitir la doctora llevarlas a las bibliotecas, a las bibliotecas universitarias. Entonces, de ahí este trabajo interinstitucional que tenemos pensado para este año. ¿En todo el estado? En todo el estado. Uh-huh. De ahí que podamos llevar las exposiciones que se presentan aquí en Jalapa, pues a Coatzacoalcos, por ejemplo, ¿no? O compartirlas en Poza Rica, y no necesariamente en las USBIS, estoy pensando en estas bibliotecas de facultades, ¿no? Y también montar algunas, además de esas exposiciones, algunas exposiciones también de pintura, de escultura, y también presentaciones de libros, que siempre las hay muchas actividades sobre presentaciones de libros, pero a veces esta actividad de exposiciones o de ciclos de cine que se dan en pocas bibliotecas, pues incrementarlas, continuar también con la adquisición de mobiliario, que eso es también muy importante. Aquí efectivamente los costos pues han subido, los presupuestos pues son los mismos, pero buscamos la mejor manera de amueblar, de dotar a las bibliotecas, y de ahí que el trabajo de los jefes de bibliotecas sea importante, porque también gracias a ellos, pues cuando nos avisan que hay estantería, ahora por ejemplo tuvimos el caso en control de bienes patrimoniales, nos notifican que hay estantería nueva, que llegó, que X instituto no lo utilizó y que bueno, a lo mejor es movido, nos mandan las fotografías, los jefes de bibliotecas se interesan, van a revisar, están en perfectas condiciones y van para las bibliotecas. Entonces, bueno, estamos reutilizando el mobiliario. En otra ocasión, bueno, también la propia USBI Jalapa remite a Coatzacoalcos sillas, ¿no? El vicerrector es que yo necesito, sí, pues se van las sillas, ¿no? Entonces, ahí reutilizamos el mobiliario, adaptamos a las nuestras necesidades, y realmente porque los muebles de las bibliotecas son caros, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí se trata de economizar, sí, pero en un orden, porque también eso es importante. Las estadísticas que mandan los bibliotecarios nos hablan de este movimiento y de esta necesidad. Tengo bibliotecas que se mueven mucho, por ejemplo física, contaduría, ¿no? Aquí en Jalapa, ¿no? En las regiones veterinaria, ¿no? Medicina Veracruz, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho claro. Entonces, estas bibliotecas que tienen mucho movimiento, que dan muchos servicios, pues por supuesto que son contempladas en la adquisición de equipos. Poza Rica ahorita le llegaron de Santos Reyes equipos de cómputo nuevos, y creo que ni se los esperaban, cosa que me dio mucha alegría, porque ese es el trabajo de los bibliotecarios, y ellos piensan que de aquí no los vemos, no se ve. Entonces va todo amalgamado, de tal forma que cuando llegan las acreditaciones, pues tenemos mejor presencia para atender a los diferentes organismos, pero también es la preparación del bibliotecario y los acervos enriquecidos con la biblioteca virtual. ¿Cuál es el inventario de bibliotecas? Bueno, las USBIS, pues está claro, ¿no? Y ahí van. Pero pues, mira, en las bibliotecas, en facultades e institutos. Sí, mira, tenemos 53. Entonces, 53 de ahí. Sí, en todo el estado. Ahora estoy muy agradecida también con la gente que nos apoya con la Universidad Veracruzana Intercultural, porque también ellos, en sus regiones, pues nos han apoyado mucho con el levantamiento de los inventarios. Y eso es loable, ¿no? Porque pues no tan solo va el personal de dirección de bibliotecas a trabajar, a ver los inventarios, a también a ver la cuestión de las tasaciones de las colecciones, ¿no? A reportar esto que tenemos, que es sí tiene un costo físico, un costo, perdón, monetario, pero es invaluable, o sea, invaluable los libros. Entonces, bueno, ahora estamos también incluyendo, y dentro de ahora mis estancias en las regiones, pues vamos también a ver a las bibliotecas de la intercultural, ¿no? Que también para nosotros son muy importantes, y también apoyar a estos institutos, en el caso, por ejemplo, de Jalapa, que empezamos a trabajar con inventarios, minutos de trabajo, y Contraloría también, que está apoyándonos, ¿no? Entonces, pues hemos ido paulatinamente en algunos institutos. Agradezco mucho el apoyo de los directivos y de los administradores de los mismos, porque a veces es ser difícil verme un día y después encontrarme otra vez y atenderme las llamadas, pero siempre dispuestos, porque el beneficio es mutuo, ¿no? Los institutos tienen libros muy, muy caros, libros a veces únicos, y es importante para ellos también tener un inventario levantado, el mobiliario limpio, ¿no? Y a los bibliotecarios preparados. Entonces, pues vamos ahí juntando esfuerzos, ¿no? Oye, y siempre hemos visto que hay un pendiente en las USBIS, particularmente la de Córdoba, que todavía le faltaban varias cosas. Bueno, ¿hay proyecto para Córdoba en ese caso particular? Mira, USBI Córdoba fue, de acuerdo a lo que platicaba yo con la vicerrectora, que ha sido la maestra Beatriz, la doctora Beatriz, una mujer muy inteligente para dar cabida a diferentes actividades de la universidad. Y en este caso, lo que ya denominábamos como USBI Córdoba, que da el nombre, hay que sí, cambiar el nombre por las autoridades, me parece que es en Consejo Universitario donde se debe de determinar. No es ya una biblioteca como tal. El acervo de la biblioteca, que estaba cerrada, no es un acervo, es hermosa, pero estaba cerrada, no ofrecía servicios bibliotecarios. Entonces, lo que hicimos, junto con la coordinadora de la región, mediante el listado y, bueno, adjudicación ya a las diferentes facultades del campus, entonces, entre ellos, USBIS Azotitlán, que se beneficia también, arquitectura, van los libros de arquitectura. Entonces, todos los cerca de 1,000 volúmenes que tenía USBI Córdoba se dividen entre las diferentes facultades de la región, ¿no? Entonces, esto ha sido, bueno, muy platicado, y se llegó a esta determinación por una sencilla razón. Tengo más facultades en un campus que es Iztaccíhuatlán, que tiene más necesidades, y USBI Córdoba, el espacio de USBI Córdoba, pues es requerido para un centro cultural que no tiene la universidad en esta región. Entonces, lo platicamos con la vicerrectora, se llevaron números, y bueno, el centro cultural pues quedará ahí, y los libros pues ya son repartidos a las diferentes bibliotecas de la región, y nuestra prioridad ahorita, por ejemplo, son las adquisiciones a estas bibliotecas, es fortalecer, por ejemplo, Ciencias Químicas de Córdoba, que bueno, pues se dotó ahora con un presupuestito que teníamos ahí de libros nuevos, ¿no? Para odontología también de la misma región, y esto pues ha sido benéfico pues para los programas de estudio. Entonces, el espacio de USBI Córdoba pues es cedido para eventos culturales. ¿Allá se fueron clases de idiomas o no? Me parece que sí, ¿no? Entonces, sí, están ahí y va a haber cuestiones de arte. Mira, creo que son buenas iniciativas. Yo estoy muy interesada en que las bibliotecas se sigan consultando, pero si tú ves que operativamente te necesitan más tus libros de contaduría cerca del campus de contaduría en esta región tan bonita que es el centro, pero está muy dispersa la universidad. Piensas en los estudiantes. La carrera o la facultad que tiene cerca es arquitectura. Así es. Solo. Así es, ¿no? Entonces, pues estos libros se fueron, ¿no? Y los que son de contaduría pues van a contaduría, algunos otros van a USBI Saxotitlán. Entonces dejó de ser USBI. Sí, el nombre lo tiene, pero nunca funcionó como biblioteca. ¿no? No, o nunca no tenía personal adscrito, no, está cerrado, ¿no? Y ahora operativamente, pues sale, es importante que estos recursos y estos libros, pues se disfruten por los estudiantes de la región, pero en sus campus. Y o sea, ya el edificio quede como centro cultural. Así es. Vamos pues el Centro Cultural Calatayud, ¿no? Podría, eso es verdad. Digo, para recordar a Juan así José Calatayud, ¿no? Así es, sí, ¿no? Claro, ¿quién pensó claro, que sí, por otra supuesto. Cosa? Y bueno, ahora tenemos también en puerta también la apertura de los servicios sabatinos, ¿no? Ajá. Que eso también es importante comentar. En febrero, esperemos que sí ya tener el calendario. Esperamos iniciar el calendario ya el 4 de febrero. Todavía falta el visto bueno de aquí de Recursos Humanos, que igual y ya lo estoy anunciando antes, ¿verdad? Pero estamos muy interesados en que se siga dando el servicio sabatino, ¿no? No podemos, Es muy importante para muchas personas que utilizan los sábados para estudiar. Tú vas el sábado a la biblioteca, Liliana. Entonces, eso es muy, muy importante que se mencione. Sí. Eres mujer de biblioteca. Germán, no tanto, a veces iba. No puedo decir que tanto como tú, pero sí. Pero bueno, gracias. Fuera de estas bibliotecas que abren los sábados, es importante comentar, por ejemplo, que la biblioteca del Campo Sur, la que lleva el nombre del finado doctor Marco Wilfrido Salas, ¿no? Esta biblioteca abre los sábados. En Arco Sur, el horario que tiene ellos es de 8 a 3 de la tarde. Entonces, este servicio... está cerca de la Facultad de Psicología. Así es, en FECAS, por ahí, en Arco Sur. Ah, en FECAS. Donde está el Instituto de Investigaciones en Educación, esta enseñanza abierta. Bueno, pues es un apoyo para todos estos compañeros que están en fin de semana, ¿no? Igual que Derecho Jalapa, ¿no? Derecho Jalapa también esperemos dar servicios sábados en febrero. Pero también abre el servicio, ¿no? Además de las USBIS, y no Ciencias de la Salud Veracruz, también es importante que se mencione. Y hay que turismo los sábados, a la gente se le lleva a conocer la USBI. Sí, las bibliotecas, entonces realmente es un trabajo muy importante, también USBI Veracruz abre, por supuesto, el sábado, USBI Ixtazotitlán, USBI Poza Rica. USBI Veracruz, USBI Poza Rica y USBI Coatzacoalcos, Minatitlán, están muy a la mano de la gente, porque están céntricos. Así es, ¿no? Entonces, bueno, queremos, bueno, continuar con este servicio sabatino, que es para nosotros invaluable. Porque, bueno, no tan solo atendemos a la población de la universidad, sino también a otros grupos de estudiantes que en futuro pueden ser universitarios o son de otras universidades, pero la función de la biblioteca es formar, es o apoyar, ¿no? Está ahí. No, también. Egresados. Y además, el gran esfuerzo que significa mantener esos grandes edificios. Así es, ¿no? No es cualquier cosa. Muchos de ellos están en zonas con una alta temperatura, ¿no? Sí, así como es. Como en el caso Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica. Sí, es loable. De verdad, el trabajo de los bibliotecarios que a veces, no se dimensiona. A veces se acomodan más de 100 libros pues, en un ratito, ¿no? Y además de eso, pues te apoyan en la búsqueda en el catálogo, nos apoyan con las estadísticas. Son muy activos, ¿no? Entonces, esta labor es la que yo reconozco mucho de mis compañeros en las regiones. Algunos sí los identifico, otras caras para mí son nuevas. Realmente han sido unos meses muy interesantes de aprendizaje y de retomar cosas que por ahí la doctora Diana tenía en mente y que, bueno, tenemos este trabajo de continuidad. Eso es muy, muy bonito. Pues muy bien. Qué bueno. Pues muchas gracias, Ana María Salazar, por estar con nosotros. Gracias. Y ya en otro momento ya vendrás para... Sí, para platicar de las actividades de las demás bibliotecas, porque me interesa mucho, además de, antes hablábamos de Jalapa, pero bueno, se llevan a cabo muchas actividades en las bibliotecas de la universidad, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, pues también hablar de la biblioteca virtual y también de la relación muy estrecha que ahora tenemos, por ejemplo, con los vicerrectores, ¿no? Que es un apoyo invaluable también que tengo aquí. Los vicerrectores y en futuro espero también, te digo, la reunión con los consejeros alumnos, porque de ellos, de todos estos jóvenes que representan a los estudiantes, pues es de lo que me interesa mucho rodearnos, ¿no? Porque es el futuro de la universidad y me interesa que tengamos este contacto con ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy entusiasta, Anita, contándonos de sus proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que sucede en Veracruz, hablando precisamente de las regiones, y es el caso de Daniel Jesús Araujo Pérez, egresado de la maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, que ofrece el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana, quien realizó la tesis Desarrollo de nuevos materiales de carbono nanoestructurados y su aplicación en condensadores electroquímicos, que le permitió diseñar un dispositivo que almacena energía cuya base es el carbón, material económico y amigable con el medio ambiente. Pero gracias a esta investigación, él obtuvo el premio Arte Ciencia Luz 2016, que otorga nuestra casa de estudios, en la categoría del área técnica al mejor trabajo recepcional. Daniel de Jesús Araujo Pérez explicó que el trabajo lo realizó en dos partes. La primera fue buscar una manera sencilla y económica de fabricar materiales de carbono nanoestructurados, lo que significa que estén en una escala nanométrica, y una vez concluida esa parte y ser obtenidos los materiales, se diseñó y fabricó un condensador de electroquímicos. El resultado es un dispositivo que almacena energía y da mucha potencia. Fíjense qué interesante este trabajo del joven, porque es posible, a través de estos materiales, dar energía y potencia para usarlos en las laptops o celulares para recargarlos, ¿no? Y de manera muy barata. También se puede utilizar en autos eléctricos, sistemas de emergencia y generadores. Es una alternativa económica y ambiental, además de que el carbón no es contaminante. Son las 14:46. Como les hemos venido comentando, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero, y a lo largo de las emisiones de Voz Universitaria leeremos los 136 artículos que la componen. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de las últimas fracciones del artículo 4. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y la participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. En estos momentos ya son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. A partir de esta semana regresaron a entrenar las selecciones de la Academia de Baloncesto de Halcones Ubejalapa rumbo a las eliminatorias de la Olimpiada Nacional, así como los selectivos de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol. Esto lo señala su director, Néstor Hernández Flores. El entrenador, que está al frente del selectivo categoría 2002, indica que hay confianza en tener buenos resultados y se mostró satisfecho porque siguen proyectando a jugadoras con talento a selecciones nacionales. Las jugadoras que fueron observadas y convocadas a integrar las preselecciones nacionales de baloncesto femenil son Melanie Rivera Reyes en la categoría 2002, además de las hermanas Krista Sainz Delgado en categoría 2001 y Salma Sainz Delgado en categoría 2003. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, pues una serie de 6 importantes realizaciones británicas integran el primer ciclo de actividades de este año anunciado por el Departamento de Cinematografía y de la Universidad Veracruzana, a realizarse en el Aula Clavijero, ubicada en el centro, en la ciudad de Xalapa. Así es la cosa. El ciclo inicia el miércoles 11 de enero con Breve Encuentro, de 1945, multigalardonada película que cuenta la historia del apasionamiento entre una pareja, ambos casados, que inicia con un intrascendente encuentro en una estación de tren. Para el lunes 16 se proyectará El Señor de las Moscas, una película de 1963, cáustica mirada del novelista William Golding, que fue premio Nobel de Literatura en 1983, sobre las pugnas del poder, ilustrado ello en el improbable drama de un grupo de niños abandonados en una isla deshabitada, lo que les obliga a tratar de superar circunstancias adversas echando mano de dramáticos recursos. Esta versión cinematográfica de Peter Brook es considerada un clásico. Para el miércoles 18 se anuncia La vida de Brian, de 1979. El paralelo que propone el realizador Terry Jones entre Brian y Jesucristo en una inquietante parodia de la filosofía mesiánica marcada por un contexto de absoluta decadencia. El realizador nos presenta a un protagonista que es producto de la violación de un romano contra una revolucionaria feminista, un Poncio Pilato que aporta su propia versión del Calvario y una parodia del filme Espartaco. Financiada por el ex Beatle George Harrison, ha sido considerada por muchos críticos como la mejor comedia de ficción de todos los tiempos, dicen. Naked, 1993, desnudos, ¿verdad? Mm. Se anuncia para el lunes 23. Se trata de la implacable crítica de Mike Leigh, también autor del libreto, hacia la sociedad británica, desde el ángulo de visión de un desempleado que observa su entorno con agresivo pesimismo. Johnny, el protagonista, es inteligentemente amargado y egoísta, que recurre a la provocación hacia cualquiera para tratar de demostrar su superioridad. Sus tácticas son arbitrarias, con tendencia hacia el sadismo y la autodestrucción. Está también Lady Bird de 1994, es el título para el miércoles 25. Está usted anotando, esperemos que sí. En esta realización, el cineasta Ken Loach nos ilustra la infeliz existencia de Maggie, madre soltera de 4 hijos, todos de padres distintos, que le han sido arrebatados y por las autoridades, debido a su incapacidad para mantenerlos y educarlos. Tratar de ordenar los retazos de su vida al lado de un refugiado latinoamericano y recuperar a sus hijos será, en lo sucesivo, el quid de su existencia. Finalmente, el lunes 30 será Trainspotting, de 1996, trabajo presentado por Danny Boyle, basado en la novela homónima de Irving Welsh, en torno a las vivencias de un grupo de adictos a la heroína, para quienes llevar una vida normal no solo es aburrido, sino complicado. Bueno, pues les recordamos, todas las proyecciones serán a las 18 horas, con acceso sin costo, que es muy importante que lo sepan, para todo público. La dirección del Aula Clavijero es Juárez, número 55, en el centro de la capital del estado. Así es, por lo pronto hoy empieza a las 6 de la tarde con esa película, que es en blanco y negro, por cierto. Breve Encuentro. Ajá. No, se la pierdan, es muy buena, es todo un clásico del romance que puede ser y no a la vez, ¿no? Es un médico que se encuentra con una mujer casada de repente, imagínate. Ya después, imagínate lo que viene después, ¿no? Sí. Es un drama en el que estaban basadas muchas películas modernas, gracias, ¿verdad? Pero pues hay que conocer a la cuna, gracias, de todas ellas. Es esta, Breve Encuentro. donde lo erótico está plasmado de manera inteligente y no como sucede mucho en las películas actuales, a la menor provocación ya se desnudaron y están en las escenas de las escenas tradicionales, ¿no? Pero bueno, mandamos saludos a Berta Beber. Elsa, gracias por estar escuchándonos y por tus comentarios hacia este programa. Muchas gracias, nos felicita. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias por escucharnos. Y nosotros ya nos vamos, gracias a Soledad Macías, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Nos esperamos hoy en la noche a las 20 horas, y si no mañana, aquí a las 14 horas. Te oímos, Germán. Aquí estaremos, gracias. Gracias por su atención. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.